Mañanero Team. Un programa renovadísimo, un programa que te despierta, un programa que te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en tu barrio. Escuchanos todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana por FM Radio La Charlatana 98.5. Quizás fue musa de aquel fracasado poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Como tú no hay, como tú no hay, como tú, oh mira, como tú no hay. Muy, pero muy buenos días, wow, ¿qué nos pasó? Se escuchó, puff, una explosión rara. Muy, pero muy buenos días, radio oyentes de la calle Nueva York. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va en este mediodía hermoso, esta tarde divina? Este solazo que nos acompaña, las nubes hermosas que pasan y pasan y pasan y no se detienen. El hermoso sol que nos ilumina. Y bueno, y el calorcito, pero no, wow, qué calor, ¿viste? No digamos qué calor, está cálido, está lindo para salir a caminar, para llevar a los chicos a la escuela, a los chicos al jardín, a la guardería, donde vayan. Pero está muy lindo, la verdad, hoy está hermosísimo para salir a caminar y para hacer un poquito de ejercicio que nos hace bien a la salud. Bueno, les contamos que hoy tenemos un programilla, un programón, un programote, como dirían todos los boludos, la manera, chiste, nada, pero... Bueno, tenemos un programa extendido, vamos a contar sobre las inundaciones en Luján y en gran parte del Gran Buenos Aires, tanto acá como en otros lugares. Vamos a estar hablando, tenemos una consigna. Te vamos a contar al aire así la consigna, también si querés nos mandás mensajes y nos contás qué pensás que debería hacer el gobierno con respecto a las inundaciones en Luján y en Gran Buenos Aires. Dale, copate, lo escribimos en el Facebook, ya lo habíamos escrito en el Facebook. Copate, si querés contestarnos por el Facebook, nos mandás mensajes al 15-508-3535 o al 461-2733. Como más te guste, como más cómodo te quede. O si estás acá afuera, o acá a media cuadra, te acercás a los estudios, acá a la radio, y nos contás qué te parece, si quieres salir al aire, te respondemos, y como quieras, no sé. Como más cómodo te sientas. Queremos que en este programa hoy te sientas cómodo. Vamos con un temita musical y volvemos con mucha noticia que tenemos el día de hoy. Diego Salomé. Tomando el autobús, en un diciembre a mi vida llegas tú, la niña que tantas veces yo había soñado y como un loco cada noche deseado. Fui, me alejé y sin pensarlo fijamente te miré. No tuviste que decir una palabra, tus ojos delataron tu boquita. Dime que si veré de nuevo esa sonrisa. Nunca estarás solita, aunque se hunda la tierra, mi princesita. Aunque la Antártida ya pronto se derrita, yo no me muero de tu lado, señorita. Sobre el tema que teníamos, que dejamos picando ahí mientras hacemos ese cortecito musical, vamos a hablar un poquito sobre las inundaciones y que no nos afectó a nosotros, como bericenses, sino que también afectó a Gran Buenos Aires, o sea, a todo Buenos Aires. No fue solamente Luján, te voy a contar que también no fue solamente Luján. También fue en La Matanza, en San Fernando, Marcos Paz, en Bragado, en Arrecife, en Pilar, en Mercedes, en San Miguel, en Tigre, en Esteban Echeverría, en Quilmes, en Ensenada, en Salto, en Carmen de Areco, en San Martín y en Lomas de Zamora y en Moreno. En esos lugares también se vio afectado lo que es todo la lluvia, o sea, todo lo que fueron las inundaciones, todo lo que fue el sentido. En sentido figurativo lo digo. Todo lo que fue las inundaciones, el desborde del río, el río de la Plata, de todo lo que es Sudestada, entre otros. Bueno, y bueno, voy a proceder a leer lo que dice acá. La lluvia engordió. Perdón, empecé mal. Porque se me mueve la computadora y es como nada. ¿Viste cuando querés leer algo apurado y se te... No, es cualquiera. Bueno, vamos de vuelta. La lluvia engordó las cuencas de los ríos La Matanza, Reconquista, Luján y Areco. Esos cursos de agua desbordaron y alimentaron los arroyos, que también rebasaron tras 40 horas de precipitaciones continuas sobre Capital y Gran Buenos Aires. El agua fuera del cauce tomó las calles y luego las casas. El temporal que venía azotando la zona desde la semana pasada ya alejó de sus barrios a 5.203 personas, perdón, que fueron evacuados o decidieron irse. Hay 23 partidos afectados y zonas sin suministro eléctrico por prevención. El fenómeno también dejó un saldo fatal de 2 muertos en Luján. La situación es crítica y anoche se esperaba una nueva crecida del río que podría volver a superar los 5 metros de altura. La inundación generó un fuerte cruce entre el gobierno bonaerense y el masicismo. 3 factores han combinado claramente en este fenómeno meteorológico. El primero, la posibilidad de desaguar los ríos interiores, del río de la Plata. El segundo factor, la situación de los sueltos de los suelos, tanto superficial como subterránea. Tercer factor, la nueva incorporación de un volumen de agua a drenar por precipitaciones igual o superior al precedente. Esto combinado con vientos intensos desde el sector sudoeste generaron los efectos de impacto en Rosada. No, perdón, en las cuencas, perdón, ya me adelanté. Explicó el jefe de gabinete. Ayer en la Casa Rosada y a punto de los récords de precipitaciones registrados en los últimos días, agregó que los partidos más afectados son los que dije hoy y los vuelvo a reiterar: Luján, La Matanza, San Fernando, Marcos Paz, Bragado, Arrecife, Pilar, Mercedes, San Miguel, Tigre, Esteban Echeverría, Quilmes, Ensenada, Salto, Carmen de Areco, San Martín, Lomas de Zamora y Moreno. Esos fueron los más afectados por las inundaciones, por todo lo que fue el transcurrir de la lluvia. La verdad que esta lluvia hizo un desastre total, que la verdad que yo me pongo en el lugar de los afectados por el temporal, y la verdad que no sé, es crítico. Bueno, seguimos. En noviembre es el mes del provinciano en Berisso. Entre el 8 y el 16 de noviembre, ¿viste? Ya me comí. Noviembre. De noviembre tendrá lugar la 11ª fiesta del provinciano en Berisso. Ah, no, divino. Yo explicando lo que era la fiesta. Eso, la fiesta del provinciano. Según se adelantó desde la organización del cronograma, se inicia el sábado 8 a las 18 horas con el tradicional ya encuentro literario que se realiza en la sede de la Casa de Cultura en Avenida Montevideo. Las actividades continuarán el viernes 14 a las 11 horas con la oportunidad en la que se efectuará el descubrimiento de una placa en memoria del Chango Rodríguez en la vereda de la calle 11 y Montevideo. Ay, no sé quién es el Chango Rodríguez, así que no me pregunten por las dudas. Para quienes gustan del folclore, los días viernes 14 y sábado 15 y el domingo 16 tendrá lugar los festivales folclóricos en el patio y pasto gastronómico con stand de los centros provincianos ofreciendo sus platos tradicionales. Esta propuesta se realizará en el playón municipal Carlos Padre Cajade en Avenida Montevideo entre 11 y todo lo que dure la Montevideo. En el marco de la fiesta del provinciano, domingo 16 a partir de las 16 horas, se concretará la procesión de vírgenes y santos patronos y el desfile de caballos. La partida será desde Avenida Génova y Avenida Montevideo hasta el playón municipal, donde a las 17 horas bailarán un multitudinario pericón nacional. Cerrando en el mes del provinciano, el lunes 24 a las 18 horas, se prevé la realización del encuentro de los payadores Daniel Lasarte en la plaza 17 de octubre en calle 26 y 164. Desde la organización se anunció que en caso de la lluvia la actividad se trasladará al centro de fomento Villa Roca en 162 norte 29 y 30. Bueno, hablando de todo esto, quiero escuchar un chamamé o algo, qué sé yo, algo que tenga que ver con folclore. Vamos con un tema de chaqueño y seguimos con un poquito más de esto del mes del provinciano en Berisso. En mi colinta porá, en donde te conocí, correntinita y botín, de labios color rubí, mi pena se hace canción, cuando te quiero soñar, entonces el corazón y el alma quiere cantar. Yo nunca sabré por qué, ni cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré la noche que te perdí, la noche de nuestro adiós. Te dije en aquel cantar, se queda en mi corazón y en mi corriente pora. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito piel. Si tienes alguna vez memoria de lo que fui, acuérdate de un clavel y de una noche de abril. Acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amor, de un largo beso y después dos lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, Correntinita y yo a ti, que yo me muero de amor y que mi amor eres tú. Y si no puedo tener la dicha de verte más, que viva siempre feliz en mi corriente pora. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar cariñito fiel. Bueno, mientras escuchamos este temazo del Chapinero Paradisino, así de cortinita, lo dejamos si querés, Julita. Vamos a pasar el cronograma de lo que se va a hacer y lo que se va a realizar en la fiesta de Provinciano en Berisso. Viernes 14, los changos provincianos con Mamina Cuña. Bueno, perdón, yo me trabo, la verdad que me trabo. Van a estar los changos provincianos con Mamina Cuña y el Sacherito, Marcelo Luna y los Peñeros, Esencia Santiagueña, los del Plata, y cierre con la nueva fuerza del Chamamé y Raúl Palma. Esto va a ser todo el viernes 14 a la noche. El sábado 15, José Víctor Andrada y los hermanos Herrera, el Javi Camino, y cierre con la presentación de la Yunta y los Carabajal, los hermanos Carabajal. Esto va a ser todo el sábado 15. El domingo 16 se va a Caire y el cierre será con Lucía Teresani y Micaela Farías y los Micaela Farías Gómez, ahí está, y Hermógenes Kipildor. Ay, no, te juro, a mí no me gusta el folclore. No, no, es una opinión mía, te lo juro. No me gusta el folclore, Juli, te lo juro por mi vida que no me gusta el folclore. Y yo digo, ¿qué carajo? ¿Quién canta? Pues son todos nombres raros, ¿viste? Los hermanos Carabajal, el Pepito y su acordeón, y pues Juancito y Pedrito. Y... No, es que la verdad te ponen un nombre revelando. Claro, y lo de las colectividades son mucho más difíciles. Lo de la colectividad árabe con el... Perdón, pero Malbec no es raro. Pero bueno. Sigamos como dijo, vamos todos para adelante. Bueno, el lunes 24, ¿ves, Juli? Ya me haces olvidar, te odio. Nada. El lunes 24, encuentro de payadores Daniel Lazarte en la plaza 17 de octubre, en la calle 164 y 26, con la apertura de los chicos del acordeón: Andrés Vera, Axel Solís, Juan Cruz. Va a estar Juancito, nuestro Juancito, el niño, el soñador del acordeón. Va a estar también en esto, lo que es el provinciano, en Berisso. Va a estar también actuando. Van a haber payadores: José Cuervelo, Marta Sweet, Emanuel Gaboto, Susana Repeto y Juan Ángel Lupac. Y bueno, y eso fue todo. Nada. Nah. Bueno, desde acá, de la radio, le decimos a Juancito, si nos está escuchando, suerte, te voy a ir a ver. Yo te voy a ver porque soy de la Nueva York nomás, Quédate tranquilo, querido, que porque soy de la Nueva York te voy a ir a ver. Nada, mentira. Porque sos de acá, bericense, bien bericense, te voy a ir a ver. Y los invito a todos a que vayan, si quieren también, lunes 24 y durante toda la semana también a disfrutar de el folk. Vamos con un tema de Juancito, si quieren, ya que estamos hablando de él, dale, manda la respuesta. Acá, respirar el aire que respira Juli no hace más nada. Bueno, uy, ¿qué nos pasó? Bueno, este micrófono, la verdad, Juli compró un micrófono nuevo. No seas tacaña, no seas tacaña, querido. Bueno, seguimos en Mañanero Teen. Bueno, esto es para los chicos delfines. Delfines 2, fines 1, fines de semana de bandera. Esto es para los chicos delfines. Se podrán presentar la documentación necesaria para la confección de su título. Los estudiantes que egresaron en diciembre de 2013 del plan fines 2, que ya no adeudan materias, el mismo límite se fijó para quienes necesiten una mesa especial. Para resolver trámites o despejar dudas se puede visitar la oficina del Plan Fines, que funciona en 166 números 717 entre 9 y 10 en el Consejo de la Tercera Edad. Ahí funciona. Están todos los lunes y jueves de 1 a 4 de la tarde. vos que tenés que tramitar de vuelta, tenés que hacer todo de vuelta, tu título, tenés que volver a confeccionarlo. Te podés acercar los lunes y jueves de 1 a 4 de la tarde, con todos tus datos y tu DNI, obvio. No vas a llevar nada en la mano porque no te van a dar nada. Para confeccionar tu título. Bueno, vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Desde hoy y por una semana, por finalización de obra. La circulización. ¿Qué es eso, Juli? ¿Qué es circulización? ¿Qué es? Decime. La circulación restringida de la rotonda avenida 60 y 120. Por las obras del puerto estará cortada la rotonda por de las avenidas 122 y 60. Se hará fresado. ¡Ay, qué rico, fresa! No, mentira. Se hará fresado, bacheo y repavimentación de la zona. Las acciones se extenderán durante la semana. Durante una semana, ponele, qué sé yo, de acá a lo que dure. Y se generará una restricción está, de circulación de un sector de la trocha interna. Ah, no, hay palabras difíciles. Trocha, bocha, ocha, bizcocha. Donde hará desvíos móviles conforme a la zona que se trabaje. No, hoy estoy descompuesto. Comí rosquita. Estando descompuesto, escuchá, comí rosquita. Comí un pan que compró Juli. La verdad, que ahora tengo toda la panza revuelta. Ah, no, mentira. Ve que te estamos acompañando para que comas bien y no para que comas mal. Sabiendo que yo dentro de un rato voy a vomitar. Ah, mentira. Bueno, si te querés comunicar a pedir tu tema, ahora en un ratito se viene la tanda musical. Si querés, si te copás, llamanos al 15-508-35-35-15-508-35-35 o 461-27-33. O si no, nos agregás al Facebook, nos buscás como FM todo junto, FM radio separado, haces un espacio ¡tuc! Y pones la charlatana. Nos buscás, te agregamos, te respondemos la Solid, nos mandas tu mensaje, te contestamos y te pasamos tu hermoso y lindo tema para que llenes tus oídos con la mejor música, obvio. Bueno, vamos con un temita. Complicado y aturdido. Vamos con el tema que les voy a dedicar a ustedes, mis radio oyentes, y yo que estoy complicado y ustedes que están aturdidos de escucharme. Complicado y aturdido. Dale, mándalo. Ya no me equivocaba, hace tiempo sin sabía te dejaba ir. Adormecido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba, y ahí la vi. Eran pocas palabras que decían simplemente no volverme a ver. Sentí el sudor y desaté mi alivio. La boca nada tuvo fuerza para resolver cómo me escapaba de esta nueva situación. Que se volvía un vicio complicado y aturdido. Así me levanté, no era con lo que contaba. Mentiras.

alma mía, esa sangre de la tierra en que nací, bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Imagina que vives sin miedo a tomar el riesgo de explorar la vida. No tienes nada que perder. Sin miedo a estar viva en el mundo y sin miedo a morir, imagina que te amas a ti misma tal y como eres. Ahora, que amas a tu cuerpo tal y como es y a tus sentimientos. Mientras tenemos el horóscopo de la semana. Escorpión. Tu capacidad de ver oportunidades en los momentos de dificultad te será muy provechosa durante la jornada de hoy. Aprovechala. Amor. ¿Qué me dirá del amor, Escorpio? ¿Qué? La infidelidad no es una opción en una pareja duradera y sana. Si tienes dudas sobre tus sentimientos, date al diálogo. Riqueza. La mejor manera de administrar tus esfuerzos frente a grandes retos es mediante la división de tareas. Dividite y conquistarás. Wow. Bienestar. Vamos con el bienestar, la salud, eso que tanto nos preocupa a veces, que no va a pasar y nada. Procura aprovechar el tiempo al máximo. No te ahogues en un mar de dejadez y mediocridad. Recuerda que la vida es una sola y tiene fin. Wow. Wow, wow, re wow. Nada, mentira. Bueno, vamos con Aries. Aries para este 5 de noviembre. Uy, ¿por qué se escucha tan mal? Juli, por favor, correme el micrófono. Está. Para este 5 de noviembre del 2014. Aries, hoy los cuerpos celestes presentarán una alineación que te permitirá sacar a relucir todo ese encanto escondido que posees. ¡Oh! Divina la loca. Amor, no permitas que el miedo por un mañana tormentoso nuble tus horizontes sentimentales de hoy. El que nada arriesga, ¿cómo termina el versito? Nada gana, obvio. El que nada arriesga, nada gana. Vamos con la riqueza. Busca pasar desapercibido durante el día de hoy. Estarás propenso a caer en discusiones innecesarias con tus superiores. Vamos con el bienestar. Busca darte. Espera que se me achicó la pantalla. Perdón. Ahí está. Busca darte un espacio de tiempo durante el día para callar la mente y meditar. Esto te permitirá una mayor capacidad de concentración. Ahora vamos con Tauro. Hoy, tu necesidad de mostrarte frío e inexpresivo en tu ambiente laboral está comenzando a impactar en la pareja. No lo permitas. Amor, es importante que le hagas saber a tu pareja lo incómodo que te sientes con sus acciones recientes. Busca dialogar. ¿Qué te está pasando en el amor a vos, Tauro? Decime. Riqueza. Evitar ser presa de las oídas y comentarios con segunda intenciones en tu ambiente laboral. No seas partícipe de su juego. No te dejes llevar por lo que diga lo demás. déjate llevar por lo que sos. Eso es lo que te quiere decir. Bienestar. Dejar los hábitos infantiles de lado. No puedes estar atrapado en esa etapa de tu vida por siempre. No le temas a madurar. Madura, Juli. Juli, nunca... nunca supe, no, pues siempre lo supe, siempre me lo dijiste, pero siempre me olvido. ¿Qué signo sos, Julita? Virgo. Te voy a leer el tuyo porque hoy sos vos. Hoy, para Virgo, para Juli, vos que estás escuchando en tu celular ahí, que estás pendiente a ver qué te digo. Virgo, día de fuertes entredichos con tus pares laborales. Los problemas tendrán que aumentar, no, tendrán a aumentar hacia el mediodía sin mirar de mejorar. Sin miras de mejorar. Oh, ahora, ¿quién te va a pegar ahora? Amor, no permitas que el orgullo se interponga entre tú y tu pareja. ¿De cuánto vos tenés pareja? Dale, loca. Ten el coraje para aceptar tus errores e intentar enmendarlos. Riqueza. No descartes nuevas posibilidades laborales sin pensarlo. Examina determinadamente y detenidamente cada pro y contra de ellas. Pro, Juli no tiene pareja. Contra, no tiene plata. ¿Qué decir? Bienestar. Aprende de tus errores. Quien no hace, quien lo hace está condenado a revivir su pasado una y otra vez. Son los malos tragos amargos los que nos hacen evolucionar. Voy con el mío, con Capricornio. Y Capricornio me dice: hoy tendrás una oportunidad de aprovechar conocimientos que te brindarán los que te rodean. Asimilalos de la mejor forma posible. Wow, ¿qué será? En el amor, ¿qué me pasará en el amor a mí hoy? Visitará lugares que evocarán recuerdos de amores pasados. No dejes que la melancolía tome tu corazón. De freno. No, es lo que siempre me pasa. Yo lloro. Riqueza. El aprendizaje en una profesión es algo que no tiene fin. Procura mantener actualizados tus conocimientos laborales. Voy con bienestar. No resalte solo a las características negativas de las personas que te rodean. Aprende a remarcar también las actitudes positivas en ellos. Wow. Ya que estás en el Facebook un ratito, tenés celu o te copás, dale, mandanos un mensaje y yo te lo autoroscopo. Nos podés mandar al 15-508-3535 o al 461-2733 o nos agregás al Facebook de la radio FM Radio, todo junto, La Charlatana, con el espacio en el medio ahí. Y la consigna del día, te la vuelvo a repetir, la consigna que teníamos hoy. La consigna es: ¿qué pensás que debería hacer el gobierno con respecto a las inundaciones en Luján y en Gran Buenos Aires? Dale, contanos, mandanos tu mensaje. No, hasta en el Facebook también lo pusimos. Lo pusimos para que comentes, vos que estás pasadito por el Face. Estaría bueno también que nos ayude con este problemita. Vamos con un temita de Estelares y volvemos en esta tandita. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante con dulce y maleante. No, sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Para Géminis y para Sagitario. Para Géminis, Sagitario. Sagitario. Hoy, tu concentración se verá seriamente afectada por los inconvenientes económicos que estás atravesando. No desesperes. Amor para Sagitario. Que la aparición de viejos amores no socove tus sentimientos por tu pareja. Deja el pasado atrás y mirá hacia el futuro. Wow. Vamos con la riqueza para Sagitario. Contarás con información clave que te pondrá en ventaja con tu respecto a tu medio. Administrala concienzudamente. Administrala concienzudamente. Una nueva palabra que se agrega a mi diccionario, concienzudamente. Bienestar para Sagitario. Siempre asegúrate de darle lugar a todos los consejos de los que te rodean, pero a la hora de actuar, toma tus propias decisiones. Tenés que tomar tus propias decisiones, te dice acá el horóscopo para Sagitario. Tomate tu tiempo, pensá lo que vas a hacer y actúa, pero solamente con tus propias decisiones. Vamos con Géminis. Géminis que está por aquí. Hoy, para Géminis, recientes eventos te han puesto en cuenta de que tienes y de que no tienes control total sobre tu vida. No dejes que esto te acobarde. El amor para Géminis. Los constantes roces recientes han provocado un clima de tensión permanente en la pareja. Evita continuar con los pleitos. Vamos con la riqueza para Géminis. Buenas chances de tener éxito en inversiones que inicies en la jornada de hoy. No pierdas oportunidad alguna. Vamos con bienestar para Géminis y vamos con los últimos minutitos del programa. Buscar resolver los pleitos y discusiones de manera civilizada o terminarás cometiendo serios errores que pueden afectar tu futuro dramáticamente. Te odian, Géminis. Mentira. No te odian, Géminis. La verdad que los geminianos están bravos, ¿eh? Están bravos los geminianos, ¿eh? Arrasan con todo. Bueno, les voy a contar que hemos llegado al final de este bello programa. Bello, ponele que era bello. De este programita que te acompaña hasta la hora de la comida y te interrumpe la comida para que no puedas comer bien. No, mentira. Este programa que te ayuda, que te alienta, que te... Bueno, no digamos muchas boludeces porque no te hace nada este programa, es un programa normal. La verdad que hoy tocamos un tema que nos afecta a todos, como las inundaciones en parte de Gran Buenos Aires, tanto en Luján, en la Basílica de Luján, y entre otros lados como Moreno, Echeverría, entre otros lados. La verdad que viendo el día de hoy, las inundaciones te dan ganas de ponerte a pensar y decir qué puedo hacer yo para ayudar. La verdad que hay un montón de centros donde podés donar tus cosas, no sé, alimentos no perecederos, ropa, calzado, no, perdón, ropa no, pañales, leche, colchones, entre otras cosas que se necesitan mucho. También les vamos a contar que tenemos la reunión mañana a las 3 se va a hacer la reunión por el comedor, que no tiene nombre, ni tampoco no le vamos a poner, porque va a decir comedor nomás. Sí, le vamos a poner un nombre, pero más adelante. Se va a estar haciendo la reunión, las personas que se quieran acercar, las mamás, para ayudarnos, porque nosotros solo no podemos. Necesitamos las manos de las madres, que las manos de las madres son únicas para cocinar, para todo. La verdad, el amor de la madre para cocinar es, qué sé yo, un abrazo de oso, ponele. Bueno, lo voy a dejar con este temita. Vamos ya con la pulseada. ¿Por qué? Bueno. Entonces lo dejo con la pulseada, el programa... El hogar del padre Carlos Cajade. Nos vemos el próximo miércoles en Mañana. Chau, chau.